¿Y tú, cámara Gaby? Bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo les va? Acá desde el Instituto San Antonio les queremos dar la bienvenida a esta quinta jornada del primer Congreso Internacional de Educación Integral de la Persona hacia una educación 360. Comenzaremos este primer día con la licenciada Luisina Vidable y nos hablará de educación sexual integral, el desafío de educar en valores. Este congreso cuenta con el aval de la Universidad Liber Cuaré, Escuela de Educación de la Universidad Austral, Departamento de Ciencia de la Educación Giovanni María Bertin, Universidad de Bolonia, Fundación Bolonia Mendoza, Fundación Familias Mundi, Fundación CEITEC, Identitas, Municipalidad de General Alvear y el Instituto San Antonio de General Alvear. Normas de uso. Te recordamos que todas las conferencias están siendo grabadas y luego de terminado el Congreso dispondrás de ellas para verlas durante un tiempo. Encontrarás también allí el material de cada conferencia. Las preguntas se pueden realizar a lo largo de todas las conferencias en la parte inferior, en el lugar correspondiente para hacer las preguntas. Y nosotras somos las que las transmitiremos a la disertante. Estás muteada, Gaby. Buenos días, Luisina, ¿nos estás acompañando? Hola, buenos días. Sí, acá estoy. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Luisina. Buenos días, bienvenidos bien. A todos. Luisina, hago tu presentación y podés comenzar la ponencia. Dale, perfecto. Entonces, después de que me presentes, comparto la pantalla. Muy bien. Gracias. Luisina Vidable es licenciada en Psicología por la Universidad de Mendoza. Se ha formado en Psicología Realista e Integrativa. Es diplomada en Educación Sexual Integral por la Universidad Austral, en donde actualmente está cursando la licenciatura en Ciencias para la Familia. Es posgraduada en Psicoterapia Integrativa por la Universidad de Mendoza. Es miembro de la Fundación CEITEC, Centro de Estudio y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta. Y desde el presente año forma parte del Consejo Directivo, asumiendo la función de vocal. Ha dictado diversas charlas y talleres acerca de la infancia y tecnologías, ansiedad y estrés. Actualmente es docente de nivel secundario. Realiza su labor como psicóloga clínica en la Fundación CEITEC en San Rafael y en el Departamento de General Alvear. Además, está a cargo del Taller de Control Cerebral y Emocional de la Realidad, del Centro de Rehabilitación en Salud Mental de San Luis Martín. Muy buenos días, Luisina. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días y muchas gracias, Gaby. Ahora entonces voy a compartir pantalla para comenzar. Y muchas gracias también a la invitación del colegio, que bueno, para mí es un gusto poder estar hoy acá. Bien, perfecto, ¿se ve bien? Sí, Luisina, se ve perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este marco del Congreso Internacional de Educación Integral de la Persona es que el Colegio San Antonio, sí, sus miembros me han invitado a participar dando una conferencia, es una presentación que tiene que ver con educación sexual integral. Yo he titulado esta charla Educación Sexual Integral, el desafío de educar en valores. Porque bueno, justamente estamos convencidos que la educación sexual integral sí es fundamental para la educación y para el desarrollo de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Porque cuando educamos en educación sexual, sí educamos en valores, en contenidos sólidos, ¿sí?, que ayudan a la madurez y a la plenitud de la persona. Voy a explicar un poquito el recorrido de la presentación. Vamos a ver el panorama actual, ¿sí?, una pequeña introducción. Después vamos a intentar entender por qué hablamos de ESI, ¿sí?, por qué es necesario hablar de ESI. Después, en una tercera parte, vamos a ver la propuesta, el abordaje desde los valores, como bien lo dice el título. Y después, en una tercera parte, vamos a ver cuestiones más prácticas. Yo he querido darle a la presentación un tinte, ¿sí?, que está bien dirigido a aquellos docentes, a aquellos que son docentes, a aquellos que educan, a aquellos que son padres, a aquellos que tienen, ¿sí?, la misión de educar. Por eso vamos a ver no solamente, ¿sí?, algunos contenidos específicos, sino mi idea más que nada es entender de dónde nace la sexualidad y el valor importantísimo que tiene en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque si estamos convencidos que si entendemos ese valor, ¿sí? vamos a poder dar, lo vamos a poder parar desde un lugar mucho más sólido, ¿sí? mucho más consistente para poder educar y dar respuesta a un montón de situaciones que se nos dan actualmente. Algunas de las situaciones que vemos hoy, ¿sí? con las que nos encontramos actualmente, tienen que ver con estas imágenes. Yo quise un poco transmitir este panorama actual, ¿no? El tema de las tecnologías en la infancia, la gran cantidad de información que reciben hoy los niños, el aburrimiento que presentan los adolescentes, por ejemplo, los excesos que también vemos en ellos, las malas relaciones o las relaciones nocivas. Y justamente todo esto se desprende por ahí de una falta de educación o de un déficit de educación, sí, de nuestros afectos, de nuestras potencias, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia. Y justamente como docentes nosotros tenemos la responsabilidad de ir revelando, de ir haciendo descubrir en nuestros alumnos, en nuestros hijos, todas estas cuestiones, ¿sí? Muchas veces todas estas situaciones son motivo de queja para muchos docentes y muchos padres, pero en este caso yo quiero que transformemos esta queja en un problema a resolver. Y como decía el Víctor Frank, cuando ya no podemos cambiar una situación, ¿sí? tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, en nuestro rol de docente, en nuestro rol de padres y de educadores, tenemos la misión de poder ir moviendo esas fichitas internas que nos permiten posicionarnos, pararnos y dar respuesta a estas situaciones. Entonces, ¿por qué hablamos de ESI? Yo quise acá dar algunos pequeños conceptos, después nos vamos a ir metiendo un poquito más en lo que implica, ¿sí? la educación sexual integral, pero tenemos que saber, bueno, educación, como ya muchos de ustedes saben, tiene que ver con un perfeccionamiento de las potencias más elevadas del hombre. Y acá se pone en juego la concepción de personas que tengamos, que es lo que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero educación tiene que ver con enseñar a pensar, ¿sí? con enamorar, con convencer, con enseñar a tener criterio. Lo sexual tiene que ver con el modo de manifestarnos, ¿sí? con el modo de instalarnos en el mundo. Nosotros nos instalamos en el mundo como varones o como mujeres, y eso ya configura, ¿sí? nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de caminar, de comer, de rezar, ¿sí? porque tanto el hombre como la mujer se diferencian en estos aspectos. Cada uno de sus heridas van por distintos lados, y conocerla es súper importante para integrarlo en una vida cargada de valores y, ¿sí? de sentido. Acá lo sexual no solamente tiene que ver con lo genital, ¿sí? puramente, sino fíjense que se abre un abanico muy amplio. Y cuando hablamos de integral, yo acá quise destacar dos cosas. Hablamos de integral porque hablamos de que la sexualidad impacta o impregna toda la totalidad de la persona, y justamente este congreso que tiene que ver con concebir a la persona desde esa integralidad. Y también integral apunta, si la educación sexual integral apunta a un abordaje integral. En este caso, en este sentido, vamos a ver que los papás van a ser los primeros que educan en la educación sexual integral, cuando saludan a sus hijos antes de dormir, le dan un beso, cuando tienen un gesto con sus miradas, ¿sí? todo el tiempo estamos educando en la educación sexual integral, ¿sí? Y también integral porque después la escuela va a ser subsidiaria de esa educación, vamos a cumplir un papel también muy importante. Es integral además porque todos los actores del colegio se van a tener que poner de acuerdo en cuál es la impronta que va a tener esa ESI que vamos a transmitir. Entonces, acá vemos que se ponen en juego un montón de factores y digamos, la capacidad del colegio, de la institución, de poder aunar criterios para poder establecer bases firmes al momento de transmitir educación sexual integral. Como yo siempre les digo, prever a los docentes o a los papás, que, y quiero poner el énfasis especialmente en esta charla, que educación sexual integral no solamente va apuntada en la escuela a la hora en que tenemos educación sexual integral, ¿sí? es ahorita que por ahí en la semana tenemos con los cursos de ESI especialmente, sino que uno educa en esto constantemente. Por eso el desafío de educar en valores es que estos valores nosotros los tenemos que poner en práctica en lo cotidiano, ¿sí? En lo constante con nuestros alumnos, con nuestros hijos. Entonces, yo decía anteriormente que dependiendo del concepto que nosotros tengamos de persona, es la educación que vamos a transmitir. Y acá nosotros estamos convencidos y entendemos que la educación tiene que ver con un perfeccionamiento, ¿sí? Un perfeccionamiento. Santo Tomás decía que la cosa perfecta es aquella que posee lo que es capaz de poseer en virtud de su naturaleza. Es decir, que nosotros para educar tenemos que saber de lo que es capaz la persona, ¿sí? Sus limitaciones, sus posibilidades. Porque si no tenemos claro esto, posiblemente podamos hacer agua en estas cuestiones, y más que nada en lo que se refiere a la ESI. Hoy escuchamos un montón de delineamientos, ideologías en relación a la ESI, que por ahí desvirtúan y sacan de foco al hombre, su naturaleza humana, de lo que es capaz, de lo que está inscrito en su naturaleza, justamente, ¿no? Entonces, si hablamos de perfección, tenemos que hablar de naturaleza humana. Entonces, acá yo quise dar algunos aspectos de lo que, o algunas puntuaciones, lineamientos de lo que implica, así de lo que tiene que ver con la naturaleza humana del hombre. Esta primera parte, como vimos en el recorrido, es un poco más antropológica porque es fundamental tener esta base para que nosotros sepamos qué pedirle a los alumnos, ¿sí? o a nuestros hijos, a las personas que tenemos que educar, o a nosotros mismos. Porque como les dije anteriormente, cuando uno ya no puede cambiar una situación, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, y nosotros como docentes también tenemos esta responsabilidad. Entonces, volviendo, cuando hablamos de naturaleza humana, ¿sí? Decimos que el hombre es una unidad sustancial, corpórea, espiritual, una unidad de cuerpo y alma, de una integridad. El hombre es, decimos a veces que es un confín entre lo terreno y lo espiritual, ¿sí? Porque no es ni ángel, ni bestia, ni Dios, sino que tiene cuerpo, tiene materia, pero a su vez tiene alma, que lo hace trascender toda esa materialidad, toda esa corporalidad. Pero que a su vez esa corporalidad es sumamente valiosa y sumamente digna. Para esto, para entender de dónde se desprende la sexualidad en la naturaleza humana, quise tomar algunas notas, como son la intimidad, ¿sí? La manifestación, la capacidad de dar y la de libertad. Entonces decimos que el hombre, que las personas somos capaces de intimidad. Lo íntimo es aquello que está dentro, ¿sí? Que es intrínseco a nosotros. Es esa vida interior, esa por la intimidad, por esta característica, por esta capacidad que tenemos, nosotros podemos reflexionar, podemos cultivar este mundo interior. Vemos que por ahí esto es un déficit en la actualidad. Hay mucha vida exterior, quizás, pero falta el cultivar esto es lo más íntimo. Y esto es lo más importante, porque si yo no tengo nada, no puedo dar nada. ¿Sí? De esta intimidad nace la creatividad, de esta intimidad nace la capacidad de dar. Por eso decía Tepes Garén y Aranguren, no hay nada más enriquecedor que una persona con cosas que enseñar y que decir, con una intimidad llena y rica. Si nosotros como docentes queremos transmitir valores, tenemos que cargarnos de ellos, ¿sí? no hay otra en esto. Es un desafío, justamente. Pero tenemos que cultivar esa intimidad que se manifiesta en esta capacidad de dar a partir de la corporalidad, ¿sí? De ese abrazo. La manifestación de esta intimidad se pone al ser humano en relación con otros, ¿sí? Por el gesto, por la mirada, por la palabra. Decía Quirino Polaino que no hay satisfacción o felicidad más plena que cuando uno se siente escuchado, ¿sí? la capacidad de la palabra, de dar, pero yo no puedo dar una palabra que no tengo. Entonces, volvemos, ¿no?, a esto de cultivar esta intimidad. Y después la libertad, esta capacidad de manifestar, de exteriorizar y a su vez esta posibilidad de ser adentro, de ser interior, indica que el ser humano es dueño de sí mismo y de sus propios actos. Acá decía San Juan Pablo II que la libertad no puede ser entendida como la facultad de hacer cualquier cosa, ¿no? Libertad significa entrega de uno mismo, es más, disciplina interior de la entrega. En el concepto de entrega no está inscrita solamente la libre iniciativa del sujeto, sino también la dimensión del deber. todo esto se realiza en la comunión de las personas. Es decir, hablamos de intimidad. Yo tengo algo que es intrínseco, que es a mí, que lo puedo dar, y pero que a su vez soy dueño de eso. Soy dueño de mis actos. Y que fíjense que acá se pone en juego la dimensión del deber, que esta libre entrega no solamente está sujetada a lo que a mí me parece o a la libre iniciativa mía, sino que también a lo que yo, a mi deber, ¿sí? A mi responsabilidad con el otro, y que justamente esto se realiza en la comunión de las personas. Vamos a ver qué. La dimensión de la sexualidad, su objetivo o su fin último, digamos, en el hombre, tiene que ver con la comunión de las personas. Y esta unión, este encuentro de dos seres que son espirituales y corpóreos a la vez. Entonces, acá vamos a ver que la sexualidad se desprende de esta nota de intimidad en el cual yo me autoafirmo, ¿sí? Mi subjetividad, que digo, bueno, esta soy yo, ¿sí? Esto creo, esto pienso, este mundo interior es mío, estas son mis vivencias, y esta relacionalidad, que parte de la capacidad de poder vincularme, de poder relacionarme con los demás, ¿sí? De poder trascender, de poder donarme. Entonces, fíjense que la sexualidad impacta o impregna desde lo más íntimo de nosotros, de nuestra profundidad, hasta en todas las dimensiones más manifiestas y superficiales, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, el fin de la sexualidad es esta vocación que como hombres tenemos a la comunión, ¿sí? A la comunión con los demás, al encuentro con el otro. Entonces, decimos que la sexualidad, ¿sí? Vamos a ver como dos aspectos, un carácter personal, ¿sí? Y un carácter sexuado o esponsal. Vamos a ver qué quiere decir eso. Bien, espero ir siendo clara. Al finalizar vamos a poder tener un espacio para preguntas, así que ustedes si quieren pueden ir anotando. Bien, entonces decíamos que hay un carácter personal y un carácter sexuado o carácter esponsal. ¿Qué quiere decir esto? Que personal implica que la sexualidad va a marcar mi modo de manifestarme en el mundo, como lo dije al principio. Es decir, como varón o como mujer, y eso va a condicionar o va a impregnar mis afectos, mis pensamientos, mis maneras de actuar, de moverme, ¿sí? Mi cuerpo. Entonces, por eso es personal, porque nos instalamos en el mundo a través de una condición sexuada. Y después, el otro aspecto de la sexualidad es de carácter sexuado o esponsal. Es decir, que por la sexualidad, si nosotros tenemos la posibilidad material de donarnos a otros, y de ponernos en comunión con los demás. Esto quiere decir a partir del abrazo, de la mirada, a partir de la unión de los esposos que dan vida. Bueno, fíjense cómo estas cuestiones no son una imposición a nuestra naturaleza, sino que vienen con nosotros. Y tenemos que asumirlas, tenemos que integrarlas. Por eso la ESI, o la Educación Sexual Integral, lo que trata es de que el niño, el adolescente, vaya integrando todas estas cuestiones de una personalidad madura que lo pueda asumir, que lo pueda impactar en un proyecto que esté cargado de valor, en un proyecto de vida cargado de valor. Entonces, de esta doble dimensión que decíamos del carácter sexuado y el carácter personal, se desprende que la persona es un ser abierto, así desde adentro y desde afuera, y es un ser capaz de darse espiritual y materialmente a otro ser. La persona es un sujeto con otros y se realiza a relacionarse con otras personas. Su vocación constitutiva es la comunión con las demás personas. Así la persona es con otro, es capaz de donarse, es capaz de trascender. Bien, justamente, entendiendo esto, nosotros entendemos de alguna manera la dignidad que tiene educar, ¿sí? En la sexualidad, en los afectos, en las emociones, en nuestra personalidad, en el orden de nuestra personalidad. Ahora vamos a dejar un poco de lado esta parte un poco más antropológica, ¿sí? Para mi idea era un poco sentar las bases, porque es fundamental, esto es como la piedra angular. Si entendemos esto, vamos a poder transmitirlo, vamos a poder ser facilitadores de muchos valores, de muchas cuestiones a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Bien, en esta segunda parte, un poco vamos a presentar la propuesta, es decir, cómo nosotros como docentes, como papás, nos podemos parar ante la ESI. y cómo podemos gestionar la ESI, tanto en la escuela como en nuestra casa. Yo acá puse algunas propuestas de abordaje. Perdón, algunos puntos que vamos a ir detallando a lo largo de esta parte que tiene que ver con el abordaje. Un punto tiene que ver con las condiciones para una educación integral. Otro punto tiene que ver con la motivación. Y el tercer punto, vamos, digamos, al centro, ¿sí?, de la presentación, que tiene que ver con los valores y la ESI. Como dijimos, vamos a hablar de estas condiciones para una educación integral. ¿Por qué quise poner estas condiciones? Porque para pararnos, ¿sí?, como docentes, para poder transmitir todos estos valores, toda esta educación sexual integral, tenemos que tener en cuenta determinadas. Yo tomé estas tres condiciones siguiendo un poco a Catherine Lepuder en su libro Educar en la Realidad. Y habla de que es necesario educar teniendo en cuenta la época y el siglo actual. Nuestros padres, nuestros docentes, ¿sí?, no lidiaban o no tenían los dilemas que hoy se nos presentan, como por ejemplo la tecnología, la gran cantidad de información que manejan los niños, los adolescentes. Y eso no puede quedar solamente en una queja, sino que tenemos que hacernos amigos de esas cuestiones para poder ir dando respuestas. Yo siempre le digo a los papás en la clínica que es necesario meterme en el mundo a veces del niño o del adolescente para saber, para poder entender, comprender, aceptar y desde ahí transformar. Si yo no me meto en ese mundo, si yo no entiendo, si yo no me abro a que él pueda transmitir cómo está viviendo su proceso, su adolescencia, su contexto, me cierro, ¿sí? Y no podemos dar respuesta, no puedo dar herramientas ajustadas a lo que está necesitando. Otra condición tiene que ver con esto de conducir, ¿sí? Nosotros como docentes, como papás, tenemos que conducir a que nuestros alumnos, nuestros hijos vayan descubriendo lo bello de esa realidad que es la sexualidad. Es decir, nosotros tenemos que ir como develando en el alumno esta dignidad importantísima que tiene la sexualidad. Cuando, si nosotros podemos transmitir esto, ya tenemos gran parte de la tarea. Porque nosotros podemos también, por ejemplo, prohibir muchas cosas o dar muchas reglas, pero si no se entiende el sentido, ¿sí?, de por qué yo, por ejemplo, digo no hagas esto, no hagas lo otro, si no entiendo la dimensión valiosísima de nuestra dignidad, ¿sí?, como personas, posiblemente eso haga agua en algún momento. O el chico después no siga la regla si no la asumió de una manera madura. Y después la tercera condición tiene que ver con educar con sentido y educar con realidad. Había una maestra que le pidió a sus niños que dibujaran un dibujo para los papás, para regalárselo a los papás. Y había uno de sus niños que hizo un berrinche porque no quería dibujar. Entonces la maestra, pensando a ver qué le pasaba a este niño, se dio cuenta que sus papás, entonces si le hacía un dibujo a sus papás, no iban a poder verlo. Entonces, bueno, la maestra le dijo al niño que dibujara y que después hiciera agujeritos pequeños contorneando justamente el contorno de las figuras para que sus papás pudieran entender si de qué se trataba lo que le estaba dando su hijo. Bueno, el niño, obviamente, súper contento, lo pudo hacer, lo pudo realizar. Y eso es una educación con sentido, eso es una educación realista que se ajusta a las circunstancias, a la vida, ¿sí?, de nuestros alumnos, y que tiene sentido, ¿sí?, y que motiva. Bien, entonces, pasando un poco por las condiciones, vamos ahora a charlar un poquito de la cuestión de la motivación, pero esto más que nada son cuestiones de actitud, es decir, tenemos que nosotros como docentes impregnarnos de estas cuestiones que nos van a ayudar a pararnos de una manera o de otra en el aula, en la casa. Bien, la cuestión de la motivación. Acá en esto yo quise un poquito plantear esta problemática que ven a menudo los docentes y los papás, y del aburrimiento, de que no lo podemos motivar con nada. Yo acá puse algunas viñetas. Dice el papá, acá fíjense en la de la montaña, la primera que el papá le hizo a sus hijos: Hijos, dejad que vuestro espíritu se eleve ante este magno paisaje. Y los niños dicen, papá, 4 horas caminando para ver un fondo de pantalla. No, bueno, acá vemos cómo el asombro, ¿sí? La capacidad de poder conectar con lo real, está adormecida. Después acá en la otra viñeta vemos que el papá le dice, debes probar un juego nuevo. ¿Quieres probar un juego nuevo? Debes de adquirir riqueza y luchar contra las fuerzas del mal mientras avanzas en un mundo extraño y misterioso. El niño acá sentado en la computadora le dice, será genial, papá. Y lo tira, ¿sí?, a la calle, al mundo, afuera, a la realidad. Bueno, estos escenarios, ¿sí?, de falta de motivación, de falta de asombro, de falta de cultivar esa intimidad que hablábamos hace rato, se ve cotidianamente. En todas las edades, así, desde el adolescente, el preadolescente, los niños. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Como yo les decía, esta parte tiene que ver con una propuesta de abordaje, es decir, pensarnos a nosotros cómo nos vamos a parar frente a la ESI, cómo vamos a transmitir estos valores. Y acá, teniendo en cuenta de la concepción de persona que tengamos, es cómo vamos a entender la motivación. Acá podemos hablar de una motivación externa, una motivación interna o una motivación trascendente, que es a la que obviamente deberíamos apuntar. La motivación externa es aquella motivación, ¿sí?, donde yo educo desde afuera, ¿sí?, donde, por ejemplo, este tutor me decía, bueno, yo pongo determinadas reglas y se tienen que cumplir, pero quizás no explico por qué, ¿sí? Hay un estímulo y una respuesta. Esta motivación externa parte más que nada del conductismo, ¿sí?, de este estímulo y reacción, donde no hay un convencimiento, no hay un enamoramiento en lo que yo estoy transmitiendo. El peligro de esto es que los niños, los adolescentes, los jóvenes, constantemente van a necesitar de estímulos para hacer. Es decir, necesitan, por ahí que alguien le esté diciendo, por ejemplo, hace tu cama, ¿no?, para que la haga. O necesitan constantemente estar viendo algo divertido en la tele para divertirse, ¿sí? Luego, la motivación interna ya es un modelo más superador. Aquí nace del deseo de la persona, es una mejora, pero todavía se queda ahí porque es como muy egoísta, ¿sí? Si bien nace el deseo de la persona, no trasciende. Y la motivación trascendente justamente es aquella motivación en la cual la educación, ¿sí?, el aprendizaje tiene un sentido, teniendo en cuenta el por qué y el para qué. ¿Sí? Acá está cargada de contenido, cargado de contenido lo que yo transmito, lo que yo digo. No es que doy prohibiciones o reglas, sino que enseño a pensar, enseño a tener esa capacidad de asombro y, ¿sí?, esa curiosidad, en el buen sentido, ¿no? Que mueve, ya vamos a ver que si uno no está convencido, la voluntad no se va a mover, y ese es el problema muchas veces de los adolescentes, que se quedan, ya por su etapa vital, se encuentran, su voluntad está más debilitada, ¿sí? Pero se encuentran como en una nube en el cual sus afectos se desbordan, su voluntad no se mueve, y no entienden el por qué o el para qué, y el sentido, ¿sí? Bueno, es aquí donde comienza toda la cuestión de ese vacío, de ese aburrimiento. Esto, lo de la motivación, yo quise transmitirlo porque es una inquietud que muchos docentes tienen, y más, bueno, este año, en el cual ha sido todo a través de pantallas, el cual se ha perdido un poco lo real, lo que nos podemos sentir, tocar, escuchar, ¿sí?, la presencia real. Entonces, poder pensar desde qué lugar uno va a transmitir estos contenidos es muy bueno, porque además invita a nosotros, como decía anteriormente, como docente y papá, cultivar esta intimidad para poder dar algo. El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. Bueno, justamente esto. ¿Sí? Si no inspiro, si no convenzo, si no enamoro, queda como infértil eso que yo sembré, eso que yo planté en el alumno. Bien, entonces vimos las condiciones, es decir, de cómo podemos plantearnos una educación que sea desde, desde la época del siglo actual, que tenga que ver con un develar, con un conducir hacia lo bello y que tenga sentido y que tenga realidad. Después hablamos de la motivación. Y ahora nos vamos a meter justamente en la cuestión central que tiene que ver con los valores. Yo puse estas imágenes porque pensé a los valores como esos poquitos, ¿sí? Como esos faros que nos van a ir iluminando el camino, nosotros como docentes y a nuestros alumnos. ¿Sí? También lo comparé con ciertos carteles en el camino que nos indican hacia dónde ir, o como una vela que nos alumbra, ¿sí? Que nos da claridad. Educar con valores, ¿por qué? ¿Por qué una educación sexual con valores? Porque esto es lo que va a perdurar, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que nuestros alumnos lleguen a una madurez de su personalidad, ¿sí? Que puedan ser lo mejor en la medida de sus posibilidades. Y justamente los valores son aquel motor que mueve. Debemos guiar a nuestros alumnos hacia la madurez, ¿sí? Los valores mueven nuestra voluntad y deben estar acomodados a la capacidad y a la etapa vital de la persona. Irala, en su libro Control Cerebral y Emocional, cuando habla de la voluntad, dice que la más noble de nuestras facultades, es decir, la voluntad, no se pone en movimiento cuando ignora hacia dónde va. Es decir, si yo no estoy convencido o no sé para dónde ir, mi voluntad no se va a mover. Esto es muy patente y se ve así tal cual en el consultorio, cuando vemos, por ejemplo, adolescentes que no tienen ganas de estudiar, que no tienen ganas de hacer nada, sino de estar tirados con el teléfono. Y a veces esto sucede porque la inteligencia no les está diciendo a dónde ir, ¿sí? Yo, por ejemplo, les pregunto, a ver, ¿por qué sería bueno para vos estudiar o rendir bien esta materia? No, porque mi mamá me lo dice. No, pero yo les pregunto, ¿para vos por qué es bueno? Y ahí empezamos a pensar, y bueno, para mí es bueno porque si yo termino la secundaria puedo estudiar lo que me gusta, y si puedo estudiar lo que me gusta puedo tener un trabajo, y si puedo tener un trabajo me puedo ir de viaje. Bueno, ahí está, ¿sí? Eso es un valor. Y ahí, cuando yo tengo ya ese valor, ese chico puede poner claridad, ¿sí? Y mover su voluntad hacia donde quiere ir. Y estos valores, como acá yo puse, tienen que estar acomodados a la capacidad y a la etapa vital de la persona. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo del niño que este nene siempre cerraba la puerta, la empujaba y la cerraba muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, todas las veces que cerraba la puerta, era un portazo. Y el papá todo el tiempo le decía, hijo, no cierres la puerta tan fuerte que se va a romper. Y le volvía a decir, que se va a romper. Y no había caso, ¿sí? Hasta que el papá le dijo, si se rompe la puerta, vamos a tener que gastar plata, gastar dinero en comprar otra puerta y no vamos a tener dinero para comprar tus juguetes. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es enseñar acomodado a la capacidad de la etapa vital. Ahí el nene se vio amenazado en algo que era propio, que era suyo. ¿Sí? Él no entendía que estaba mal golpear la puerta porque sí, sino que entendió cuando vio que algo lo tocaba. ¿Sí? Obviamente que es muy simple el ejemplo, pero si esto lo llevamos en cada etapa del ciclo vital, ¿sí? Y ponemos valores cada vez más elevados y cada vez más trascendentes, nuestra educación va a tener sentido, ¿sí? Y va a ser fértil, va a dar fruto. Viktor Frankl decía que los valores permiten al hombre la realización, ¿sí?, de su propia existencia. Y clasificó los valores en tres tipos: los valores de creatividad, de experiencia y de actitud. Nosotros vamos a tomar esta clasificación de Viktor Frankl de estos tres tipos de valores y vamos a ir entendiendo a cada una de estas clasificaciones según diferentes contenidos de ese. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a entender ahora un poco de qué se trata estos tres valores. Viktor Frankl habla de valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Los valores, para él, ¿sí? Y tenía mucha razón, nos hacen posible la realización de nuestra vida, de nuestra existencia. podemos pensar que estos valores también, los de creación, la experiencia y los de actitud, se van elevando cada vez más. Los valores de actitud son los más trascendentes, ¿sí? Los valores de creación tienen que ver con aquel valor, aquello que yo puedo dar y que yo puedo ofrecer, que yo puedo entregar algo mío, algo que sé hacer. Por ejemplo, el valor que yo puedo encontrar en cocinar bien. Si yo puedo ofrecer algo al mundo, algo a las personas, ¿sí? Yo puedo llenar de sentido la cotidianidad. Yo tengo en cuenta esto, porque no hago por hacer, sino que hago con un valor, ¿sí? Y ese valor me llena de libertad y de responsabilidad. Después, los valores de experiencia. Los valores de experiencia tienen que ver con aquellas situaciones, ¿sí?, que vivimos del mundo, pero acá ya no damos algo, sino que tomamos algo, ¿sí? Por ejemplo, el contemplar un paisaje, el contacto con la naturaleza, el observar a la persona que amamos, ¿sí? Acá el hombre toma diferentes manifestaciones del mundo y eso tiene valor, tiene sentido. Y por otro lado, los valores de actitud, que los valores de actitud permiten al hombre realizar al máximo el significado de su vida. Decía Víctor Frank que los valores de actitud, ¿sí?, vienen aparecen, ¿sí?, cuando ya no podemos realizar los valores de creación ni de experiencia, porque tenemos alguna limitación. Los valores de actitud van a tener que ver con el sentido del sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, Víctor Frank vivió en el campo de concentración, ¿sí? Él, a partir también de esa experiencia, ya venía gestando un poco su teoría y demás, pero a partir de esta experiencia de tanta limitación, ¿sí?, vive en carne propia estos valores de actitud. Porque él decía, a un hombre le pueden robar cualquier cosa en la vida menos la libertad de elegir con qué actitud responder a eso que le pasa, ¿sí? Bueno, acá se hace plena la existencia. Vamos a ir viendo cada uno de estos valores y con qué contenidos concretos de eso los podemos ir relacionando. Los valores de creación, como decíamos, esto de entregar algo, de dar algo mío, de poner mi subjetividad, ¿sí?, y mis talentos al servicio de otros, se relaciona con el sentido del trabajo. Es decir, se hace más pleno en el sentido del trabajo. A partir del sentido del trabajo, por ejemplo, el trabajo quiere decir es que yo pongo, doy algo, ¿sí?, algo que está en mí y lo doy. Justamente acá también se ponen en juego estas notas que veíamos al principio. Yo soy creativo porque primero cultivé mi intimidad, si no, no, ¿sí? Entonces yo puedo dar algo porque tengo algo. Entonces acá podemos, por ejemplo, trabajar en el aula o en la casa, el reconocimiento de habilidades manuales y sociales, el desarrollo de talento, los hábitos de higiene, de cuidado, ¿sí?, personal, la alimentación, una buena alimentación, ¿sí?, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con cosas bien concretas. Por ejemplo, no es lo mismo plantear a nuestros alumnos que es bueno conocerse, que decirle que tienen que conocerse y desarrollar sus talentos porque eso es lo que tienen que dar al mundo, porque con sus talentos van a transformar o van a influenciar al mundo, ¿sí?, o a las otras personas, y pueden hacer un bien. Entonces, fíjense cómo cambia, cómo uno transmite eso, ¿no? Después, los valores de experiencia. Acá, digamos, el valor más pleno tiene que ver con el sentido del amor. Y acá vamos a aprender, por ejemplo, vamos a enseñar esto de aprender a amar, amar mi cuerpo, amar a mi familia, amar a la naturaleza, amar la creación, amar lo que me rodea, cuidar, ¿sí?, a mi familia, a mis amigos, mi cuerpo, lo que me rodea. Estos valores de experiencia tienen que ver con las vivencias, ¿sí?, con la contemplación, con el gesto, con el amor, ¿sí? Fíjense que son un poco más elevados, si se quiere, a los valores de creación. Uno ya acá pone en juego el sentido del amor, ¿sí?, de este intercambio libre y responsable con otra persona, ¿sí?, o el respeto a mí mismo, a mi cuerpo, ¿sí? No es lo mismo decirle a los alumnos que cuiden su cuerpo, ¿sí?, o que, por ejemplo, o que no hagan determinadas cosas, a yo poder decirles que vos valés, ¿sí? Yo le puedo decir, Pepito, vos valés, no podés hacer esto, o Pepito, vos valés tu cuerpo, tus talentos, todo lo que tenés ha sido creado para algo, ¿sí? Entonces, fíjense, cambia la manera que yo puedo transmitir esto, ¿no? Y por último, los valores de actitud, que son aquellos más elevados, que acá entendemos que la mayor plenitud, digamos, los valores de actitud tiene que ver con el sentido de sufrimiento, del sufrimiento. Y acá podemos educar en la capacidad de espera, en el que yo tengo que asumir una limitación, que tengo que ordenar mis afectos, que tengo que fortalecer mi voluntad, que me voy a caer, pero que me tengo que levantar, que tengo que reconocer mis debilidades, que las tengo, que tengo que pedir perdón, ¿sí? Como decía anteriormente acá, los valores de sufrimiento vienen cuando uno ya no puede, quizás, poner en práctica, o ya puso en práctica aquellos valores de creación y de experiencia. Por ejemplo, los valores de actitud se hacen patentes cuando tenemos un adolescente que tiene problemas familiares y no pudo tener vivencias de amor más concretas y más sentidas y más verdaderas. Y entonces, bueno, y eso es un déficit. Y bueno, y ahí nosotros tenemos que enseñar a reconocer que eso, bueno, por ahí ha hecho que no se le han educado los afectos, que nadie le ha enseñado a educar su voluntad. Y eso por ahí es una pequeña cruz también, el cargar con los problemas familiares, o la ausencia de alguno de los padres, ¿no? Si la vida tiene siempre un significado y el sufrimiento pertenece a la vida, queda claro que el hombre en el sufrimiento consigue hacer significativa su existencia, ¿sí? Y acá hablamos de este sufrimiento no solamente de algo que me pasa, de algo que me pasó muy grave, sino el sufrimiento de esto, de postergarme, de integrar el impulso sexual a una personalidad madura, de frustrarme, de pedir perdón, de amar al otro a pesar de sus defectos, ¿sí? Entonces, fíjense que adquiere otro valor justamente y otra connotación si nosotros transmitimos a través de valores, ¿sí? Acá lo puse esta imagen de la flor que crece en medio de la sequía, ¿no? Y justamente estos valores de actitud permiten esto, la resiliencia, ¿no? De poder sobreponerse. Decía Víctor Frank en una entrevista que le hicieron que el vacío existencial o la frustración existencial es el resultado de una cuenta. La cuenta es la siguiente: sufrimiento menos sentido. Cuando mi sufrimiento no tiene sentido, ¿sí? Es probable que uno caiga o uno se vea vacío, ¿sí? En su existencia. Entonces nosotros tenemos que dar justamente sentido, hablar de esto, hablar del sufrimiento, ¿sí? Y de este sufrimiento que viene nada más por el hecho de educar nuestra personalidad, de educar nuestros apetitos, de nuestras emociones. Yo acá, como para resumir, ¿sí? Puse este cuadro que resume un poco todos los valores que vimos y los tres tipos de valores y los contenidos específicos de ESI, los cuales podemos trabajar, ¿sí? en ese valor, ¿sí? Bien. Bueno, espero que se haya entendido, como dije hace rato, si tienen alguna duda, lo podemos charlar después, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos hablado, ¿sí? De aquellos valores que nosotros como docentes podemos transmitir. Pero también yo puse algunos valores generales que pueden ser como esos pilares de la ESI. Y estos valores generales, yo puse el asombro, lo consideré el asombro como uno, la belleza como el otro y la verdad. ¿Por qué el asombro? Decía, hay un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania que concluyó, analizaron varios contenidos y artículos del periódico New York Times, y bueno, entonces hacían una hipótesis de qué es lo que creían que la gente leía más. Entonces, o por qué la gente leía más determinados artículos. Entonces, ellos concluyeron o así, hicieron primero una hipótesis en las cuales surgían esto. La gente lee porque le parece, porque genera morbo lo que lee, porque el artículo es corto, entonces es más fácil y lo lee, porque son cuestiones que impactan o que son muy escabrosas, ¿sí? Pero bueno, este estudio como desterró toda aquella hipótesis y concluyó que en realidad lo que hace que una historia se transmita más rápido en la red es el asombro que provoca en sus lectores. Y el asombro lo definieron como una emoción, sí, por este mismo estudio, estas definiciones, lo definieron como una emoción de trascendencia personal, un sentimiento de admiración, de elevación frente a algo que supera a uno, que invoca la apertura de la ampliación del espíritu, y una experiencia que hace que uno se pare a pensar. Y que uno se pare a pensar, fíjense, el asombro tiene que ver con esta capacidad de apertura, de que algo me supera y que es más grande que yo. Y justamente yo los puse como pilares al asombro, a la belleza y la verdad, porque nosotros tenemos que entender que la sexualidad tiene que ver con esto, con algo que lo supera, ¿sí? Fíjense que supera algo que nosotros podemos dar vida, ¿sí? Podemos crear algo distinto de nosotros, que Dios nos ha puesto en lo más... O sea, está inscrito en nuestra naturaleza esta apertura. Entonces, el asombro, y además de todas estas cuestiones, es la semilla del conocimiento. Ya lo decían los clásicos, los antiguos filósofos, que el asombro es lo que permite que uno se inicie en el conocimiento. Por eso, por ejemplo, al niño tienen una edad, en la edad de los por qué, cuando empiezan a preguntar, por ejemplo, por qué la luna es redonda, o por qué llueve de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿no? Están poniendo, haciendo patente su capacidad de asombro. Nosotros como docentes tenemos que ir cuidando, ¿sí? Y fortaleciendo esta capacidad de asombro en los niños del jardín hasta los jóvenes, ¿no? Para que este motor, ¿sí? pueda seguir funcionando. Todos nacemos con la capacidad de asombro, después nuestras experiencias, el mundo... Bueno, hoy una sociedad súper tecnológica lo va adormeciendo, ¿no? Pero está. Y después, los otros pilares eran, como les dije, la verdad y la belleza. La belleza tiene que ver con el conocimiento sensible e intelectual del bien y de la verdad, pero yo para captar lo bello tengo que conocer primero. Por ejemplo, Pitágoras encontraba la belleza en las matemáticas. Y quizás yo, si me pongo a estudiar matemáticas, no le encuentro la belleza, pero porque soy ignorante en ese tema, y no es porque la belleza no esté ahí. Entonces uno no puede descubrir la belleza cuando no conoce. Como docentes, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer conocer a nuestros alumnos, a nuestros hijos, las realidades más profundas del ser humano. ¿Y cuáles son las realidades más profundas? Justamente el hecho de ser creados en imagen y semejanza de Dios, sí, y el hecho de poder darnos, de poder trascender, de poder... donarnos. Entonces, el asombro, la verdad y la belleza como pilares, ¿sí? Como pilares de la ESI, más que nada para tenerlo en cuenta nosotros, ¿sí? Para ver cómo vamos a transmitir estas cuestiones. Y por último, ¿sí? Vamos a ir a las cuestiones prácticas. Entonces, vimos, para hacer un repaso, por qué hablar de ESI, el origen de la sexualidad. Vimos la propuesta de abordaje en el que estuvimos hablando un poco de las condiciones para la educación sexual que sea integral, ¿no? Estuvimos hablando de la motivación y estuvimos hablando de los valores en relación con la ESI. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones prácticas que siempre nos preguntamos los docentes cuando nos paramos frente a un curso a hablar de sexualidad. Si hablar de sexualidad no es fácil, y en este caso, en este sentido propiamente, tenemos que saber que los principales agentes de educación en la sexualidad, en la afectividad, son los padres. Y como dije al principio, los papás educan en la sexualidad cuando le van a dar el beso antes de dormir a sus hijos, cuando entre ellos se hablan bien o no, ¿sí? Cuando se piden perdón o no, en la manera en que ellos se miran, en sus gestos. La escuela acá cumple una función subsidiaria y siempre trabaja en coordinación con los papás, ¿no? Es necesario siempre manejarse con la verdad cuando hablamos en estos temas, pero esto no significa que haya que decir toda la verdad. Es decir, tenemos que ir respetando y siendo prudentes en el desarrollo evolutivo del niño, ¿sí? Para ir dándole como por goteo la información. Entonces, ¿cómo haremos esto? Puse algunas características nada más como para ser breve, pero bueno, ser, como decíamos hace rato, verdaderos, honestos. Pensar el contexto del cual nos habla el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Si el alumno nos pregunta, o el niño, por ahí nos hace una pregunta, ¿no? No sé, estamos hablando acerca del cuerpo, y salta con una pregunta que nos desconcierta, que pasa muy seguido, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar primero desde el contexto del cual nos habla el alumno y preguntarle, por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué sabes vos de eso? ¿O qué es lo que querés saber? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la información que pueda tener el niño no es la misma que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros ya estamos adelantados, nosotros ya, bueno, tenemos más información. Y quizá el niño quiso saber un detalle, algo superficial, y nosotros, si no hicimos esto, le mandamos toda la información, ¿sí? Y el niño quizá quería saber eso, quería saber alguna cuestión más puntual. Por eso siempre preguntar desde cuál es el contexto que el niño pregunta, el niño o el adolescente, ¿sí? Debemos contestar siempre que sea posible. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de nuestros afectos, cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de la diferencia entre el hombre y la mujer, debemos contestar porque hoy hay una catarata así de información que si nosotros no respondemos, posiblemente ellos van a buscar la información a otro lado. Muchos adolescentes hacen eso, ¿no? En vez de preguntarle a sus papás, van directamente a internet y, bueno, fíjense que ahí nos quedamos nosotros atrás y internet se nos adelanta. Y por eso en este sentido, nosotros no tenemos que adelantarlos a ellos, pero sí adelantamos nosotros para que sean a nosotros a los que nos pregunten las dudas que tengan. Después tener en cuenta, sí, que nuestra labor es contener y prevenir, y ser prudentes y humildes en esto, saber que no podemos tener las respuestas de todo, y que por eso también al principio decíamos que esta educación sexual integral que planteamos es integral, en el sentido de que tenemos y que podemos trabajar en equipo, y más en un colegio, ¿no? Si hay alguna cuestión que no sé cómo resolverla, pedir ayuda. Acá puse algunos logros, ¿sí? que como un pantallazo bien rápido que nosotros debemos tener en cuenta en la primaria y en la secundaria. En la primaria, es decir, nosotros tenemos que poder ir gestionando o ir facilitando a nuestros alumnos lo que nosotros llamamos los cuatro autos, ¿sí? El autoestima, el autoconocimiento, el autodominio y la autonomía, ¿sí? El autoconocimiento, el saber quién soy, como decíamos antes, qué es lo que, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, por qué soy así, la autoestima, el saber que soy valioso. Y en esto de la autoestima, nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de ir revelando e ir haciendo conocer lo bueno de cada alumno. A veces, también los papás pasa mucho que por ahí se olvidan, ¿no? De ir resaltando aquello que es positivo en los hijos, porque remarcamos, bueno, aquello que corregimos. Pero fortalecer la autoestima también implica esto, ¿no? Ir revelando, ir haciendo notar aquellas características que son positivas y las negativas, es decir, los defectos también. Porque una autoestima sana implica no solamente el reconocimiento de lo bueno o lo positivo que tengo, sino el reconocimiento de mis limitaciones. Bueno, el autodominio, el hacerme cargo de mí mismo, y la autonomía, que también tiene que ver con esto de, bueno, hacerme responsable, ir generando más espacios de independencia. Todo esto, unido a la práctica de virtud. Que en cada edad se van ayudando diferentes virtudes, ¿no? Ir hablando de la virtud, de la humildad, del compañerismo, del pudor. Y después en la secundaria, los logros, digamos, más a grandes rasgos que nosotros podemos lograr en los alumnos, tenemos que tener en cuenta, tienen que ver con la integración del impulso sexual, ¿sí? Es decir, esto que yo decía hace rato, digamos, el adolescente, por su etapa vital y su contexto, vive una revolución en sus afectos, que necesita un orden, necesita integración, ¿sí? Necesita inmadurez. Muchas veces digo a los adolescentes que su cuerpo ha crecido, porque su cuerpo crece naturalmente, pero su mente, su psiquis, requiere una educación para llegar a esa madurez, ¿sí? Que el cuerpo por sí solo sí se da. Por eso en esto vemos adolescentes que tienen el cuerpo, no sé, de una persona grande, pero a su vez no saben hacerse responsable de algo mínimo. Y en el adolescente se hace este juego de de estas contrariedades, ¿no? Por un lado quieren conquistar el mundo y luchan por una causa, pero por otro lado no ayudan en su casa, no se hacen la cama, se olvidan de que tienen que entregar un trabajo en la escuela. Los logros también tienen que ver con la aceptación y la identidad, es decir, esta soy yo, y la identidad en cuanto a la identidad sexual, sí, esta soy yo, y identificarme con mis rasgos más femeninos, y el varón identificarse con sus rasgos más masculinos. La educación de los afectos y de la voluntad, bueno, y la práctica de virtud. Son algunas cuestiones, algunos logros básicos y generales que en la secundaria tienen que estar. Bueno, y por último, para ir finalizando, más que nada esta presentación, como les dije al principio, tiene que ver con cultivarnos a nosotros mismos, así como docentes, dar un marco para que nuestras prácticas y para que nuestra educación sexual integral sea ajustada realmente a la naturaleza de la persona, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, para así poder dar respuestas reales y verdaderas a lo que a él le está pasando. Juan Narbona escribió el prólogo de Educación, de Educar en la Realidad de Catherine Lecuderitis, puso esta frase que a mí me pareció interesante: la educación debe adecuarse a la naturaleza del sujeto, con sus motivaciones internas, su curiosidad, su afán por lo bueno, lo verdadero y lo bello, sus posibilidades emergentes de imaginar, de reflexionar y de descubrir lo que hay de verdadero en las cosas, personas y acontecimientos. En definitiva, la educación es hacer sinergia con esta capacidad para que el niño se autorrealice en plenitud y lo abra a lo trascendente. Justamente, la educación sexual integral nos abre a lo trascendente porque nos elevamos más allá de nosotros mismos, ¿sí? Y por último, esto de que siempre hago referencia a que nuestra tarea como docente es una tarea y una promesa, siguiendo a Jordana Wood, que dice que la tarea, no una tarea, porque nuestra labor es moldear en el alumno un corazón bueno, una persona plena. Y es promesa porque esa labor nos promete un fruto, el fruto futuro del educando que va perfeccionándose, o esperamos al menos que eso suceda. Por eso es que no podemos entenderla y entender a la educación, perdón, sino es a la luz del educando y su causa final, un hombre perfecto. Así que bueno, espero que haya sido clara. Vamos a tener un espacio de preguntas y bueno, muchas gracias por el tiempo, por escucharnos. Bueno, Luisina, sinceramente, todos estuvimos muy atentos a tu ponencia. Es muy interesante y a la vez muy importante en estos tiempos, como vos dijiste, porque nos encontramos como educadores, como papás, ¿sí? Que muchas veces tenemos demasiada información, pero no formación. Así que muy agradecidos realmente por tu ponencia. Nos has abierto un montón de aristas que no teníamos pendiente, que teníamos pendiente y no sabíamos cómo desarrollarlos. Así que, ¿qué te parece, Luisina, si empezamos con las preguntas y respuestas? Dale, perfecto, Gaby. Buenísimo. Gracias a ustedes y la idea es esa, justamente, como vos decís, poder acompañarnos también en esta tarea que es en la que estamos todos, ¿no? No sé si preferís que deje de compartir o dejo ahí. Sí, por favor, eso te iba a pedir, Luisina. Ajá. A ver, bueno. Bien, Inés, ¿hay preguntas? Diga, comience con alguna de las preguntas. Sí, sí. Dice Aldo, sobre los principales educadores, los papás. En las villas miserias, donde los papás son muy jóvenes, con una vida sexual promiscua y muy torcida, ¿cabe que sean ellos los polos educadores? Bueno, ahí tenemos que ajustarnos, ¿no?, al contexto en el cual estamos. Hay contextos como estos, ¿no?, en los cuales la familia sufre muchos ataques y hay mucho desorden. Bueno, entonces en esos lugares la escuela, el agente sanitario, la persona que esté formada, realmente va a cumplir esa función prioritaria, ¿no? y suplir un poco eso que los papás, que realmente quizás en su ignorancia y en su falta también porque se criaron quizás de la misma manera, no pudieron hacer, ¿no? Y bueno, en eso ir al frente nosotros, ¿no? Otra, Luisina. Sí. Y en esta te voy a hacer dos, porque van, bueno, las dos relacionadas con hacia la discapacidad. Dice, ¿se puede educar o es viable la educación en la sexualidad hacia una persona con discapacidad? Y la otra. Ay, se te mutó, Ine. Perdón. Ay, de nuevo, se te silenció ahí. Esa resumiría las dos. ¿Es viable la educación en la sexualidad a una persona con discapacidad? Sí, porque fíjense que cuando hablamos de sexualidad, decíamos que tiene que ver con nuestra manera de instalarnos en el mundo, o sea, como varones, como mujeres. Uno puede educar en sexualidad cuando enseña, por ejemplo, los modales, cuando enseña a una persona por ahí que, bueno, que tiene determinada discapacidad a cuidar su intimidad, a cuidar su mundo interior, a no mostrar su cuerpo, por ejemplo, en esas cuestiones, ¿no? Y justamente es sumamente importante en estas personas, bueno, dependiendo de la discapacidad que tengan, pero hacer hincapié en esto, en que son valiosas, más allá de esta limitación que tengan, y poder educar en estos valores de actitud, ¿sí? De poder elevarnos, porque hay una limitación que es real, pero uno puede trascender eso, esa limitación, ¿sí? Entonces, yo diría que más que nada tenemos que educar en educación sexual integral, ¿no? Saquémosle también, siempre cuando uno habla de educación sexual integral, si está apuntado uno, o uno lo primero que se le viene a la mente tiene que ver con lo genital o con propiamente las relaciones sexuales, ¿sí? Pero hay un montón de cosas antes que hacen puramente a la educación sexual integral, como la educación de los afectos, el cuidado de mi cuerpo, de mi intimidad, el reconocer que soy valioso a pesar de mis limitaciones. No, no sé si se entiende. Sí, por ahí la otra pregunta era cómo llevar esto a la educación especial donde su contexto es muy vulnerable y no hay condiciones para educar sus virtudes. Claro, tal cual. Sí, por eso yo decía, más quizás tenemos que nosotros emprender más esfuerzos para llegar a esos lugares. Y a mí me parece que es sumamente importante que se abra, digamos, el abanico, ¿no? Porque fíjate que estas preguntas, de tanto de la pregunta que hiciste anteriormente, en una villa o en estos contextos donde hay más vulnerabilidad, de donde nosotros tenemos que por ahí hacer el esfuerzo y poder llegar más, para eso tenemos que tener algo nosotros para dar, ¿no? Pero sí, es fundamental. Ana nos dice, ¿qué consejo le darías a los papás que le tienen miedo a la ESI? Bueno, es muy común esto, que pase que como papás les dé miedo el sentarse a hablar con sus hijos de determinadas cuestiones más puntuales, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia y no se tienen que sentarse y hablar con su hija de su primera regla o al hijo, ¿no? De sus primeras emisiones de esperma o de lo que implica las relaciones sexuales, de cómo nacen los bebés, ¿no? Y en esto yo siempre apunto a los papás que tienen que pensar en la grandeza de lo que les están transmitiendo. Como yo les decía antes, uno por ahí está tan viciado de información que uno ya asocia estos contenidos con algo oscuro o con algo, con una sombra o con algo pecaminoso. Si nosotros tenemos esa idea, nos va a costar más también, ¿sí? Pero si nosotros esto lo elevamos a poder transmitirle, ¿sí? Que esta capacidad que tenemos de donarnos, de trascender, de unirnos con otro, ¿sí? Es un don y que nosotros somos responsables y somos libres, es como que se baja un poco la ansiedad, ¿sí? Por eso tenemos que un poco despojarnos y revisar qué connotación o qué concepto tenemos nosotros del cuerpo o de esas cuestiones. Y además saber a los papás no hace falta solamente que llegue el momento de esa charla que vos decís es el momento más, más difícil, para saber que estamos educando en ESI. O sea, uno puede ir educando desde el niño, ¿sí? De la mamá que está dándole la teta al bebé y lo mira y lo acaricia, ¿sí? Desde la mamá que llega el esposo y le da un beso, ¿sí? Y lo saluda bien. Desde ahí estamos educando con ESI. Y después algunos consejos, sí, más prácticos por ahí. Una vez una psicóloga nos dijo que estaba bueno que los papás agarren a sus hijos en el auto para hablar a veces estas cosas, porque es como que nadie se puede escapar, ¿no? Y están ahí los dos. Y generar, como sacarle un poco de esa tensión y, bueno, como decía antes, revisarnos desde qué lugar nosotros estamos hablando también. Bien, y la última de mi parte, porque Gabriela también tiene más preguntas, dice Yelen, ¿no será que responsabilizamos demasiado a la tecnología de la pérdida de la capacidad de asombro de nuestros niños y jóvenes? Quizás como adultos no supimos ni sabemos transmitirla. Los docentes que me enseñaron apasionadamente, en los que pude ver su propio asombro, fueron los maestros que más huellas dejaron en mí. Y tal cual. No sé qué es primero, ¿no? O el huevo o la gallina, pero es así. O sea, uno, si nosotros como docentes no somos conscientes de ir develando y de ir protegiendo esta capacidad de asombro, cualquier cosa, ya sea la tecnología, la televisión y demás, nos va a venir a adormecer el asombro. Cuando nosotros empezamos a hablar de estas cuestiones o empezamos a despertar esa conciencia que es basada en la realidad, es mucho más fácil que no se adormezca. Por ejemplo, lo podemos hacer en lo cotidiano, cuando estamos, vamos en el auto y le decimos a nuestros hijos, mirá el cielo, ¿no? O mirá, mirá esas personas que van caminando, como, no sé, esos abuelos que se abrazan, o cuando estamos sentados a la mesa y contemplar ese escenario que estamos todos juntos, y bueno, uno ahí pone en juego esa capacidad de asombro, pero tenemos que estar más despiertos, los grandes, para que ellos lo vean, eso es verdad. Sí, tal cual. Luisina, qué interesante todo lo que nos estás informando, comunicando, desde el chat, agradecimientos permanentes. Hay un montón de preguntas, porque quedaron también en el cuestionario, y si querés, bueno, vamos cerrando con una que tengo acá, puede ser. Dale. En cuanto a la influencia de lo sociocultural, teniendo en cuenta la realidad actual que se vive con respecto a la conformación de familias de distinto tipo, compuestas por abuelos, tíos, primos y allegados, sin presencia de mamá o papá, ¿cómo abordamos a la afectividad si está desdibujada la institución familia desde su núcleo? Qué difícil. Esos son los escenarios a veces más comunes que nos encontramos en un aula. Por ahí son más los chicos que viven con sus abuelos, con un papá, con una mamá, con un tío, que los que tienen su papá y su mamá y sus hermanos viviendo en su casa, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ser ajustados y tenemos que ser prudentes en cuando transmitimos esto, ¿no? Porque uno puede hacer daño, porque hay niños... Y ha pasado que se han sentido muy, por ahí, muy tristes porque, si yo nací de un papá y de una mamá y ellos no están conmigo, entonces no me quieren, ¿no? O solamente vale la familia que tiene papá y mamá y están juntos. No, en esto tenemos que ser bastante flexibles, es decir, saber que tenemos que transmitir que, lo ideal o lo que está inscrito en nosotros es la conformación de una familia con papá y mamá y que de ahí... de ese amor es el que nacemos. Ahora, también tenemos que también transmitir que hay ciertas cuestiones que por ahí papá o mamá no han querido que pasen y sucedan, pero que eso no significa que nos quieren, que no nos quieren. Es importante recalcar que más allá de cómo sea con quién vivo, yo fui querido, ¿sí? Y estoy acá porque mi mamá dijo que sí algún día y nací y estoy, ¿no? Y nací de una relación de amor. Ahora, después hay que ir sanando todas esas heridas que van quedando, porque sin dudas hay heridas, ¿no? Porque yo veo que mi compañero viene el papá y la mamá a los actos y a mí viene mi abuela nada más, y poder transformar eso, transformar de que bueno, ahora mi abuela es mi familia, ¿sí? Y no es menos que el papá y la mamá de mi otro compañero. En esto tenemos que ser súper prudentes, por eso cuando estamos frente a un curso, tenemos que estar como hipervigilantes a estas cuestiones, porque de la manera que lo transmitimos, es como les llega después a los chicos, ¿sí? Y en eso podemos hacer daño, si no tenemos en cuenta todos estos escenarios que se nos pueden presentar. Bueno, realmente clarísimo, y la verdad que muy bien explicado, y es la realidad que como docente estamos viviendo cotidianamente, como vos explicaste. Así que bueno, yo pienso que ha salvado un montón de inquietudes a los participantes. Bueno, queríamos agradecerte por esta participación, por esta ponencia. Da para un montón de conferencias más, de ponencias más, Luisina, así que seguramente vamos a concurrirte otra vez, a hacerte que participes otra vez de otra conferencia. Así que bueno, y agradecer también a los participantes, que aproximadamente fueron 160 los que estuvieron hoy participando en esta quinta jornada, en esta primer conferencia de este último día de este ciclo de conferencias. Sinceramente agradecerte, muchas gracias desde el Colegio San Antonio, y agradecer también a los participantes e invitarlos para las 15 horas a la siguiente charla de la magíster licenciada Dolores Dimier de Vicente, que nos hablará en la ponencia La familia como principal educadora en el desarrollo integral de la persona. Y luego, más tarde, a las 18 horas, tendremos al magíster licenciado José María Rander con su ponencia Educar inteligentemente hacia una pedagogía SMART. Así que bueno, decirle a nuestros participantes que todavía queda, sí, que es muy rico todo lo que nos está dando toda esta conferencia internacional de estos 5 días, con estas 15 conferencias donde participan ponentes de 3 países. Así que bueno, agradecerte, Luisina. Bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todo el colegio. Para mí es un honor, como siempre digo, siempre termino volviendo al colegio, y me pone muy orgullosa que se haya logrado esto, de reunir tanta gente, de poder transmitir, de poder también acompañarnos en esta tarea, ¿no?, de que es la educación. Así que bueno, muchísimas gracias y estoy a disposición. Bueno, nos encontramos entonces a las 15 horas con la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos.